Bueno, pues una semana más, estamos de vuelta con el podcast de Stay Away. Ya son 30 podcasts, chicos. Que vamos, 30 vamos. Felicidades. Cumplimos años, iba a decir. Cumplimos podcast y esta semana venimos cargaditos con muchas noticias y varios repasos a juegos a los que hemos estado jugando, ¿eh? Venimos con un podcast, la verdad es que hasta arriba. Cargadito. A tope. Bueno, no le ha gustado no venir así. Uf, sí. ¿Y quién está esta semana con nosotros? Aquí está Dave a mi lado hoy presencial. ¿Qué tal, Dave? Thank you. Todavía el reprise. All stranger. ¿Qué tal? Somos gilipollas, ¿qué tal? De Resident Evil 4, al que hemos estado jugando, que podéis ver el vídeo en nuestro canal de YouTube. Juego actual y spam. Buenísimo. Atemporal. Dani, desde Madrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, chavales? Acá. Aquí estoy probando mi micro nuevo. Espero que mi voz suene más sexy. Eso es imposible ya, por favor. Por Dios. Todos los esputos se oyen. Chus, desde Madrid también, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Pues nada, flipando con el Super Hot, que ya hablaremos. ¿Moti? Spoiler. Sí, y la verdad es que, joder, pedazo de indie, Indie del año, junto al nivel de junto a Miami, y junto a salir 50. Todo lo que han salido, vamos. Todo lo que han salido son Goti, es verdad. Sí, mazo. Y también está Joan Manel desde Barcelona, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Joan? Estoy en la Dark Zone, ¿eh? ¡Ojo! Cuidadín, ¿eh? También venimos a hablar esta semana de Division, ¿qué tal todo? Bien. Joder, este es el nivel. Este es el nivel. Este es el nivel. ¿Qué es eso? Y hoy también tenemos un invitado, una nueva incorporación, posible nueva incorporación. Es el casting. Estamos aquí hablando con Julián también desde Barcelona. Un aplauso para Julián, chicos, gente. Bueno, hola. Gracias. Supongo. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo se siente? Bien, bien, muy honrado de estar aquí con vosotros. A ver qué tal va. Seguro que bien. Siempre. Y vamos a empezar con nuestra ronda de noticias que hoy venimos cargado. Antes de nada, vamos a dejar a la gente clara. Ah, perdón, yo soy Álvaro, que en ese presentando también. Ese me olvida. Y vamos a también decir a la gente antes de que se termine el podcast que puede suscribirse en iVoox y en iTunes a todos los podcasts y ver todos los podcasts en nuestra propia web, stayaway.es. El último es pepinísimo, además. Y sí, estos podcasts que hemos estado haciendo antes con las bandas sonoras que más nos gustan de los juegos y tal, y épico. Echarles un ojito. Y también seguidnos en Twitter, en stayawake.es, en Instagram y tal, y darle a like ahí en la página de Facebook. Please. Y suscribiros a YouTube y esas cosas que se suelen hacer. Así que nada más, vamos a ir pasando con nuestra ronda de noticias. No sé quién quiere empezar. Dani, tú tienes una noticia que a los fans de Blizzard nos la pone bastante dura, ¿no? Bueno, a los fans de Blizzard y a los peceros en global, ¿no? Y es que Overwatch adelanta la fecha y bueno, adelanta la fecha de la beta. Y bueno, la verdad es que es una gran sorpresa para todos y para mí que tenía la edición especial reservada. Ver el email de Amazon de que se adelantaba todo, me dio un subidón que no vean, ¿no? Y bueno, a ver, para no enrollarme mucho, el próximo 5 de mayo se podrá jugar a la beta abierta y el juego saldrá el 24 de mayo. Bien, ya tenemos fecha por fin. Y para quien haya reservado este juego, este grandioso juego. Grandioso. el día 3 y el día 4 de mayo se podrá jugar a una beta cerrada, abierta. Bueno, se podrá jugar una beta adelantada. Cerrada, así ya que nada. Cerrada, ¿no? Una beta es. Una cerrada. Antes es para la gente que la ha reservado, ¿no? Sí, antes luego, va a ser. Van a ser unos días antes. ¿Eh? Sí, bueno, van a ser del 3 al 4, vamos, 48 horas antes de que se pueda jugar a la beta. La van a poder jugar la gente que ha reservado la edición, vamos, del juego. ¿Por qué no tienes la beta, Canas? No sé, tío. Porque no la tenemos todos, la verdad. La vida es injusta. Todos los putos productos de Blizzard que existen, coleccionistas todos y no entiendo nada de esto. Yo le he dado a Blizzard dinero por un tubo, tío. Yo le estoy spameando por Twitter todos los días a Blizzard para que me dé. No te hacen caso, tío. Y no me ha hecho caso. ¿Has llamado CEO o algo? La beta coincide con Battleborn, ¿no? La de mayo. Pues es posible. ¿Battleborn bueno, qué día era? Battleborn está ahí. Sí, hemos perdido un poco la pista, ¿no? Sí, como es el, que como el tapado. De esta hombre, es que es lógico. Han anunciado sí. De Battleborn han anunciado un par de personajes ahora. Sí, pero como que nadie, ¿no? Hombre, pero aunque anunciaron primero Battleborn el hecho de un MOBA FPS, Blizzard se está comiendo la... Es que Blizzard mediática. Es Blizzard, es que... Pero, no, pero no solamente eso, es que se ha metido en una pelea que es muy difícil de ganar, ya no solo por Blizzard, también está el Paragon este. Y es que... Bueno, y el de Paragon. Y el de... Sí, claro, sí, el Paragon. Y el del Cliff este que se disparaba para atrás, ¿no? Joder, el Cliff y es verdad. Joder, macho. Pero además el Battleborn este que es de Gearbox, ¿no? Sí. Que es mierda, sí. O sea, basura. Joder. Claro, pero sí, Borderlands está muy bien. Te gustan los Borderlands, Dave. Claro, me encanta. Que no son malos juegos, joder, Borderlands, coño. Pero si ya lo tenían difícil, ahora lo tienen imposible ya. Claro, no, claro. Con la beta. Ahora es imposible, y más sacando Blizzard esto, y encima si son las fechas parecidas, o es que es imposible. ¿No? Coño, y los vídeos y las imágenes, es un poco feo. O sea, en comparación con... Compara la línea artística con otros juegos como el Paragon, que es la polla visualmente, y Blizzard, que hace las cosas no super... No es para nada llamativo. Nada, no llama nada la atención. Claro. Nada. Es que llama más la atención todavía el del Cliff. Fíjate que... Sí, sí. Que joder. Parece... Pues yo creo que tampoco se va a comer un cagado. Esta batalla, si entra Blizzard al tema, ya sabéis que Blizzard, donde se mete... Gana. Sí, eso es así. Que seguramente que... A ver, que también es verdad que está Team Fortress ahí, que es muy parecido, que también mola un montón, que hay un montón de juegos, pero que Blizzard es Blizzard, tío. O sea, Blizzard llega a pegar puñetazos en la mesa y a lo mejor por culo. Se acabó. Pero bueno, más cositas. A ver, ¿quién quiere tú? Dave, ¿tienes cosas con este juego tan hipeador? Oh, de shit. Sí. No Man's Sky, por fin ya tenemos noticias. Fecha, 21 de junio. Goti. Y ojo que aquí viene el Otocho, tendrá una edición física a 60 pavos. La vamos. Física y la digital, vamos. A tomar por y con idea. Esto entra el debate. El debate de un indie a 60 pavos. A ver, la edición digital también vale 60 pavos. Todo vale 60 pavos. Vale, o sea, esa es la cuestión. ¿Y la edición coleccionista esa tan bonita? Azul. Esa vale bastante, supongo. 150. No, la de la nave. No, esa es la de la nave. Esa es la de la nave. Y la otra, búscala en Google porque no lo sé. Pero vamos. Valdrá 70. La otra no es un producto oficial de PlayStation como es la. Sí, y suelen valer 10 euros más, yo creo. Serán 70-80 pavos. La de la nave solamente es para PC. Sí, solamente para PC, y además es en una página que sí. Es en la página era 8-bit, donde ¿no? hubo. Sí, ahí a 8-bit, que ahí tienen el vinilo de. Bueno, es donde compramos el vinilo del Journey. Uy, sí, por Dios. También tenían vinilos del Hotline Miami 2 con la banda sonora y también con el juego. O sea, van haciendo estos packs. No sé lo oficial que es esta web. Les darán permiso, sin más. Yo sí, creo sí, que supongo como... que tendrán permiso de comercialización y ya está. Lo interesante es la edición otra que os digo, que es como la caja típica de cartón premium de Play con el Bloodborne o con la Uncharted Trilogy y tal. Sí, yo creo que eso, 10, 20 pavos más con... Pero ya se nos va 80 pavos, si son 20 hombre, euros, se nos va 80, Yo pensé que debate... El verdadero debate. ¿Para PC? Claro, ese es el problema. Pero viendo esa edición. Esa edición, si solamente sale para Play, esa edición es la que va a caer. Claro. No, claro. Pero aquí el tema es ese, el debate. Aquí, el debate del precio. Allá de lo que queramos o no. Pero claro, a mí me da igual lo que valga el producto, entre comillas, porque ya está bien de valorar el producto en función a lo que te dure o a cuánto tiempo haya sido desarrollado o a lo que polla sea. Sí, estoy de acuerdo. El problema es que el estándar del precio de los juegos sea 60 pavos. Ese es el verdadero problema. Ese es el gran problema de ese todo. Ese es el ¿no? gran problema. Pero ¿por qué? Coño, este juego tendrá muchísimo más desarrollo y más curro y más trabajo y más ideas que miles de juegos que salen estoy, por 70 estoy muy de acuerdo. Pavos. Hombre, pero se dio a conocer en 2013. Pero a la hora de beneficiarse los creadores, un estudio pequeño, de las ventas y de querer que el juego venda mucho más, lo que sí es cierto es que va que gente que no estaba muy por la labor, a lo mejor, de gastarse ese dinero, no se lo va a gastar y van a tener muchas menos copias que han vendido siendo, ya sea por lo que sea por... Porque la gente tiene en la cabeza que los indies tiene que ser por 20 pavos o cualquier cosa. Pero la cuestión aquí es que creo que es contraproducente para ellos y que no les va a venir tan bien como creen. Creo que incluso esto puede ser una imposición por parte de Sony por haber puesto toda la mercadotecnia detrás. Sí. Y por querer sacarlo en físico, por querer hacer un juego AAA de este, ¿no? Hombre, entonces y creo que no les va a beneficiar. Bueno, es que ese es el debate de siempre. Sí, yo creo que la palabra indie no. Ya... Como que aquí... Sí, ha llegado un momento en que se ha fusionado toda la... ¿Qué? Es que lo indie lo ponemos casi como un género así. De todas maneras, gastándote ya 60 pavos en un juego, Es que a mí ya me da igual si es indie o si no lo es, ¿sabes? Una vez que te lo gastas, es que el problema es el dinero. O sea, como ha dicho Canas, el problema real es son los 60 euros. O sea, sea indie, sea triple A, o sea, sí, o sea de Nintendo. Sí, es que es el problema. No, que la gente no tiene en la cabeza esa mentalidad de que una cosa sea la otra. La gente paga con gusto 60 pavos del Uncharted 4 cuando salga, pero esto, aunque sea injusto, porque yo creo que lo es, la gente es más reticente a gastarse por un juego indie 60 pavos. Pero cuando, que... ¿cuándo se cruza la barrera de que sea indie o no? Yo creo que aquí claro. El problema es que no se columpien ni los de 60 pavos triple A ni ninguno. Que no se estandarice, sobre todo. Que ya está estandarizado, claro. Deberían bajar los precios todos los juegos. O sea, y en cualquier caso, que los indie no suban tampoco, ¿no? Pero estos indie... Fijaos el revuelo que causó el... Nació como el tal. Claro, claro. Pero es que el problema del Witness es que no salió 30, físico. Claro, 30, efectivamente. Es que si este sale físico, este sale con tu cajita, con tu caja de metal, pues bueno, ya maquilla un poco esos 60 o 70 euros que te vayas a gastar en él. El problema es que The Witness es que salió digital. Solo digital, claro. Y entonces ya ahí te pensabas más y gastarte 40 euros que salió, ¿no? Salió 30 y algo, ¿no? 35 39. Euros. 40, vamos. O sea, es que ahí ya te lo pensabas, pero viendo que el No Man's Sky... Es que yo no lo veo como un indie. Yo creo que... Vamos, yo no lo veo como un indie. Si me gasto 70 euros en él... Ser un indie. Yo creo que dejó de serlo. Es que indie, es que es una cosa, una etiqueta que se le queda corta en cualquier sentido. Sí. O sea, lo mires como lo mires, ya lo de indie. Además, lo establecemos casi como un género y no es así. O sea, los géneros tienen que ser como son y ya está. Y si indie consideramos solo a la idea independiente, por esa regla, yo qué sé, The Last of Us es indie. Porque es independiente y no ha involucrado Sony nada. O los juegos de Miyazaki son Bloodborne indies. Puede ser indie, claro. Claro, y al revés, son juegos con un presupuesto de la hostia y tal. Sí. O The Witcher, o The Witcher. Indie... Es que... No sé si etiquetamos de indie cuando es un estudio de menos de 100 personas. Porque yo creo que etiqueta. Es que no tiene sentido ya. La sociedad etiqueta indie según el precio, yo creo, ¿eh? Suele ser el bajo presupuesto. Sí, no, y el precio que te vale, el precio que te vale el juego. Al fin y al cabo, si te vale 20 euros o menos. Pero eso es erróneo. El concepto independiente es el concepto, no es el precio, sino el estudio independiente. Pero es que yo creo que está establecido así, yo pienso. Entonces, cuando ya un indie se sale de las paredes, pues. Del precio, pues. Yo creo que aquí pasa lo que pasa. La clave es que un indie es un juego que no está financiado por las compañías grandes y punto. Independiente. Y punto. Y englobas aquí muchísimos juegos que, por ser pixel art o por ser más pequeños, aunque estén financiados por otros, los seguimos llamando indie. No es así. O sea, un juego que financia Microsoft no puede ser indie, por muy independiente la idea. Ori and the Blind Forest, por ejemplo. Por ejemplo. O sea, no es así. Así que. Al final tendremos que catalogar los indies como lo que son, como juegos independientes que se han financiado con el dinero de la gente que quiere hacerlos, o con lo que sea, pero no con las grandes compañías. Esa es la cosa. Bueno, pero el marroneo no se lo van a quitar hasta que el juego no salga a la venta y veamos lo que tenemos delante. Es que yo creo que cuando tenga juego delante y vea todo lo que hay, creo que los 60 euros me van a dar bastante igual, ¿eh? Claro, efectivamente. Y eso pasa con un montón de productos. Pasa con The Witness. Sí, pero ojo, por esta regla, solo por costar 60 pavos y voy a atribuirlo a... que es ahora mismo como un juego grande, va a ser más criticado por ello y la gente va a exigir más ese juego. Y creo que es un juego mucho más de nicho, ¿eh? O sea, la gente se le está metiendo en la cabeza que es un triple A, entre otras cosas por esto, por ponerlo como un gran juego, un triple A a 60 pavos, y la idea de base de No Man's Sky es algo bastante idealista y no para todo el público, ni muchísimo menos, ¿eh? Ahora, no, de hecho, nos han dado bastante turra con algo que creo que ni hoy sabemos realmente lo que es. El de Hello Games ha estado dando un montón de conferencias donde prácticamente solo pilotabas la nave y hemos visto tiros hace, ¿cuánto? ¿Un año? ¿Menos de un año? Sí, sí, sí, totalmente. O sea, el concepto del juego, por lo que sabemos, es eso. Es una galaxia en la que explorar, en la que hay que llegar al centro de la galaxia. Eso pensábamos al principio, luego hemos venido viendo crafteo, sí, disparos... Sí, han metido como más cosas, espacial. Pero la base del juego es... casi galaxia, más inspiradora en el sentido de la sensación abrumadora de ver un universo infinito que jamás llegarás a explorar, nadie lo va a llegar a hacer, y creo que es más ese concepto el que querían explorar, que como concepto y como idea me parece revolucionaria. Yo es con lo que me quedo, sin duda. Pero luego a la hora de la gente que le dé horas al juego, creo que mucha gente se va a sentir decepcionada, además pagando 60 pavos. No es mi caso, pero creo que la gente... La masa... Gente, pero porque la masa va al turrón y si meten mucha publi y lo ven en todos los lados, pues se acabará comprando un juego que no sabrá ni lo que es. Como totalmente. Siempre. Es lo que pasa. Pero bueno. Dave, una pregunta. Dime, cariño. ¿Notas que se te acercan los amigos ahora que han anunciado esta versión y este precio? Porque cuando dijeron que saldría al mismo tiempo en PC y consola... Creo que eras como el único jugador de aquí, de entre nosotros, que iba a ir a consola. ¿Cómo? No he entendido nada de lo que has dicho, te lo juro, Dave. ¿Qué digo? Que Dave era el único que se iba a pedir el juego en consola. Coño, ¿porque no tiene PC? Porque no tiene PC. No, y porque, a ver, nosotros por qué dijimos también de cogerlo al principio, dijimos, hostia, el juego sale primero en consola, lo cogemos en consola. Pues ese era el motivo. Pues ahora, después, cuando anunciaron las fechas al mismo tiempo... Dijimos que PC. Dijimos que PC y estaba ahí el pobre Dave llorando. Pero está la edición especial. Y ahora con esta edición claro. Dave está ahí rollo... Sí, pero igual, no, a mí ya sabéis que eso me la pela. No, pero no vamos a encontrarnos con Dave jamás. Y es que eso no es un juego cooperativo, tío. Que no, mira, nos vamos a encontrar todos y haremos gameplays, lo sabe Dios. Pero si eso sí es una de esos juegos. El universo es infinito, para encontrarse hay que tirarse la vida ahí. Bueno, ya veremos. Pero yo de hecho no he oído nada de que te puedas encontrar en realidad. Yo he oído que va a ser increíblemente difícil. Eso es lo que he oído. O sea, no, un reto, tío, un reto. Pero en teoría es el mismo universo, ¿no? Qué bonito son. Sí, sí, 4 y PC comparten servidor, ¿no? Eso no tenía ni puta idea. Dave, eso sería la polla. Una galaxia no puede apartar nuestros corazones. Ojo, ojo, madre mía. Hostia, qué bonito yo. ¿Esto qué es, tío? Mira, ¿esto qué es? ¿Esto es salsa rosa ya? Celestela, la biblioteca cósmica. ¡Nolan! Joder, es lo bonito que me han dicho en la vida, ¿eh? Fíjate qué vida más triste. Bueno, vamos a desatascarnos con esto, ¿no? ¿Decías algo, Dani? No, nada, nada. Que se esperara el fin de semana de ahí. Sexo. Bueno, Dani, vamos a dar paso a Julián, que nos trae una noticia de Microsoft, ¿no? Microsoft. Ha pasado algo, ha pegado el tajo ahí bien, bien. Bueno, básicamente que parece que el lobo empieza a enseñar las orejas ya. Total. Y donde antes teníamos dos estudios cerrados, ahora parece que la cosa empieza a extenderse y se habla de hasta 10 estudios cerrados por parte de Microsoft. Vaya, madre mía. Reestructuración aquí directa. Bueno, parece que son estudios morralla, ¿no? Pero el de Lionhead, hostia. Lionhead. Sí, Lionhead, lo gordo es Lionhead y haber perdido Fable Legends, que bueno, hay gente jugando a él desde el año 2014. Sí. Joder, la verdad es que qué hype teníamos con ese juego, ¿eh? Bueno, ya ha pasado en otras veces, ¿no? Titan de Blizzard también se canceló, o el juego ese de BioWare que no sabía qué hacer. Sí, pero de Titan no vimos nada, ¿no? Ya, eso también. No. Claro, era un proyecto Titan, pero sí. A lo mejor no está ni... Y se echó atrás, a un 80%, un 75% de desarrollo ese juego. Sí. Ya, el tema es que dijeron, ¿no? Que no sabían que no dónde tirar con el proyecto, así que... No, en el caso de Titan dijeron que no era lo suficientemente bueno como para Blizzard. Hablo de... No superó los estándares, ¿no? Claro, es que ni siquiera lo mostraron, pero es que Fable lo llevan 2 o 3, ¿no? Y eso, hablo del Fable que dijeron en el Fable que no sabían hacia dónde tirar un poco, ¿no? O algo así. Sí, el proyecto estaba como estancado, como que no sabía muy bien qué tipo de juego querían tener y yo creo que lo han tirado a la basura por eso, ¿eh? Es que, a ver, Lionhead lleva varios años dando palos de ciego. O sea, con Molinete ya era medio desastre porque Molinete se monta sus ideas en la cabeza y luego los proyectos son la mitad de lo que quería que fueran. Simuladores de pedastas. Claro, joder, qué duro el Milo. Pero ya todos los juegos que está sacando esta compañía, el último era de Kinect, me parece que era, y era de coña. O sea, y Fable ya no tiene la marca que tenía antes ni de lejos. Fable no. Fue el primero revolucionó un y poco así, vendía de humo de Molinete y luego los 2 y el 3 más de lo mismo. No, y es que todo lo que ha cerrado, toda la morralla que decíais que ha cerrado, prácticamente estaban desarrollando juegos para Kinect. O sea que era una monta anunciada, básicamente. Claro, claro. A mí me gustaba cómo se veía Fable Legends, tío. Era bonito. Visualmente sí era bonito. Sí, y eso sí. Bueno, pero... era un Copa 4, ¿no? Realmente era una especie de experimento raro. Multijugador asimétrico, como puede ser el Evolve, otro que se comió los mocos. Ojo, yo lo he jugado, ¿eh? Qué desastre. O sea, cuatro jugadores no hacían una mazmorra o iban por una arena y... Cuatro jugadores, sí, tenían que matar a otro jugador que se iba haciendo más fuerte. Básicamente era eso, sobre el papel estaba bien, pero luego en la práctica era una mierda. No, pero digo, el Fable también era así, es un jugador que manda a los bichos de la zona y los otros que juegan con el héroe. Y han de sobrevivir a oleadas, o no me acuerdo cómo era exactamente, pero lo que plantearon un poco era también el juego este asimétrico. Bueno, pero en fin, la cuestión aquí es que Microsoft está haciendo una reestructuración de la compañía de Xbox brutal. O sea, sí, yo no sé vosotros, pero yo si fuera Rare estaría un poco acojonado, ¿eh? No, por favor. Dios. El de piratas ese creéis que va a salir. Sí, porque... tío, tiene que salir. Sea of Pirates este tiene. O Sea of Pintazas. Sea of Thieves tiene que salir. Sí. Anunciaron en Twitter hace poco que podía ser un evento a la. A. Joder, al estudio de Rare y probar el juego en exclusiva. Joder, yo necesito ese juego, eh. Es lo que más me moló de aquel E3, tío. Sí, la verdad es que era súper guay. Un poco loco. Rare tampoco lo que me vendió a mí la Xbox, hombre. En horas altas. Pero vamos, la cuestión es esa, que Microsoft va a cambiar todo lo que es Xbox, pero vamos. De todos modos, Sea of Thieves se había confirmado para PC, ¿no? Sí. Sí, o sea, sí. Como todo. Y hablando de esto, Rod Ferguson de Microsoft ha dicho en una entrevista que Gears of War 4 posiblemente tendrá versión para PC. Joder. Así que prácticamente ya confirmamos que todo lo de Xbox va a salir en PC también. Prácticamente. Precisamente, ¿no? En Epic acusaron, no sé si por afán de que ahora van a sacar su Paragon de ganar protagonismo o qué, pero acusaron a Microsoft que quiere hacer pasar a todas las desarrolladoras por el tubo en Windows, ¿no? Como esto que están anunciando ahora todo para el ordenador. Sí, claro. Justo. Ambas cosas, ¿no? Y que está siendo un desastre. Porque ya Software Ultimate, por lo visto, es un cutre port, claro. Que los FPS van a su bola y además que te exige tener un ordenador de la NASA, sí. ¿No? Básicamente. Sí, pero fijaos, por ejemplo, el Quantum Break también va ese camino, ¿no? El camino de pasar, si quieres jugarlo en PC, vale, pero vas a pasar por esta tienda que yo me llevo un 30%. Y yo creo que se van a meter una hostia como en Games for Windows. Yo creo que también. Tuvieron que cerrar. Yo no estoy tan seguro de esto, ¿eh? Porque si vinculan esto a la marca Microsoft y hacen su propio Steam, entre comillas, pero vinculado a la One, ya, pero tiene, la One arrastra una cantidad de público brutal, tío. Pero la gente lo tiene que comprar y si ven que son cutre por y que los juegos no funcionan porque el Gears of War no funciona, pues la gente no va a comprar. Y al final van a tener o que cederlos a Steam o buscar alguna forma de que salgan bien los juegos. Cederlo a Steam, no sé yo, ¿eh? Porque el Gears of War y el Quantum, por ejemplo, son suyos. No sé, ya veremos. Pero yo aquí digo, aquí digo lo que hizo Valve, ¿no? De sacar su, no sé si lo comentamos ya en el pasado, que sacar su sistema operativo al ver las orejas al lobo de Microsoft. Sí, eso se ha rumoreado también mucho. Claro, el problema es que tienes que portar todos los juegos de Steam a Linux. No, es que el problema es que no se puede porque es un tema de librerías. O sea, utilizas las librerías, las DirectX, que son propietarias de Windows, te vas a jugar al juego en Windows o en Windows. Si no, tienen que rehacerlo todo, prácticamente. Por eso mismo que están ya cogidos de las pelotas. O sea, a ver qué anuncian en el E3. A ver qué anuncian en el E3, pero vamos. Yo personalmente, sí. Mi Xbox está casi vendida. Solo nos queda Scalebound, ¿eh? Y es que el E3, fue mi motivo por comprarme la One, Scalebound y Quantum Break. Y bueno, con Quantum Break ya me han hecho la jugarreta. Lo tenéis que plantear más que. Me compro la consola por las exclusividades, me compro la consola por cómo juego a la consola. O sea, consola está típicamente en el salón, es otro rollo. En el PC normalmente yo es que está eso en no el lo, escritorio. Eso no lo tengo así. Ah, eso, claro. Yo eso no lo puedo concebir así. Yo tengo mi Xbox al lado de mi ordenador casi. Nosotros no pertenecemos al estándar de familia que se compra una consola para tenerla en el salón. Los peceros no son ese estándar. Claro que no. Es que no hay más discusión aquí. No lo veo así como un remote play. Yo de hecho entiendo la estrategia de Microsoft, me parece inteligente, lo que quiere hacer. Que es una putada para los que os habéis pillado la One teniendo PC, eso es un putadón. Lo hemos hablado en el podcast anterior. Pero ya, llamando la One, ¿no? Lo que quieren hacer es unificar todas sus plataformas. Y si tienen a la gente que no quiere el PC, los tienen con la Xbox, y a la gente que no quiere la Xbox, los tienen con el PC. Esa es la clave. La putada es para los que tienen las dos. Y depende de cómo tengas montado todo. Si tienes un comedor o si tienes una tele separada y quieres separar lo que es jugar con el ordenador. Pero existen cables HDMI, tío, que los enchufas a la tele y ves el ordenador ahí. O sea, es que no entiendo lo de Xbox, no lo entiendo. En mi caso, por ejemplo, no lo entiendo. Tengo el equipo y ordenador. Lo que ha hecho Microsoft, ya lo hablamos en el anterior podcast, es pensar el público que tiene las dos plataformas. Unificar el mercado mínimo. Sí. O sea... yo lo que digo es eso, que si tienes un PC para jugar, son escenarios muy puntuales los cuales van a hacer que te valga la pena tener la consola. Claro. Esa es la clave. Y que es prácticamente salvar los platos, es decir, hasta los Forzas están yendo a PC. A mí me parece que es cuestión que de... no se va a PC. Es que es eso, las exclusividades van a dejar de serlo ya en Xbox. Está claro. Y ese es el gran motivo por el que estamos jodidos los que nos compramos la Xbox One por sus exclusivos hace ya, vamos, de salida o hace unos meses, Joan. Lo que sea. Ya ves, que con el Kinect. Es la gran putada. Y es que es muy guarro la estrategia de Microsoft. El Kinect ahí. Ojo. Pero tocando, canas, nadie nos quitará nuestro Halo 5 Coda. Claro. Hasta que salga en PC y... ¡Vaya, lo sabe Dios! Y lo juguemos Chus y yo en PC. ¡Oh! ¡Ojo! Ahora sí les mola los juegos de Xbox. Cuando ahora sí PC, que mola Xbox, jala, la polla, ¿eh? Pero si yo tengo Xbox, tío. Yo os lo dije. No vi ningún vídeo de Quantum Break hasta que lo anunciaron en PC. Eso sí que me jode, tío. Eso sí que me jode mazo, tío. Me jode mazo. Mentalidad nintendera, me cago en vuestra puta madre. Qué bueno, y hablando de cutradas, vamos a hablar un poquito del gameplay de Nioh que se ha hecho. Ya estamos. Gótica ha empezado. A ver, ¿qué empieza? Nioh. Yo lo que he visto es, ya se sabía, según el vídeo que se enseñó, ¿fue en un E3 o en la Tokyo Game Show, puede ser? No sé, una de estas ferias que me han salido el año pasado. Vimos un gameplay de Nioh y a mí me llamó mucho la atención, sobre todo porque es un puto Souls asiático con estética samurai psicodélica rara que llama mucho la atención. Pero este último gameplay que ha salido a mí me ha parecido súper cutre. Muy gitano, sí. Ya os lo he dicho antes, digo, tanto como en animaciones, como en la descarado que es la copia del Souls, que es que hasta almacenas almas y las subes en una pila. O sea, es igual. ¿Cómo te regalas, no? Lo único que decía, como decía Julián, lo dijo ayer, me parece que se le veía la barra de estamina a los enemigos, que eso es un cambio que no hay en Souls. Sí, pero no aporta nada nuevo. No aporta nada, efectivamente. Aparte de lo de cambiar la postura con la espada... Lo ves así y dices, joder, es un Souls que le han cambiado la skin. Pero peor. El juego además, si la gente se quejaba de que el Bloodborne tenía una cantidad limitada de armas, ojo, porque un samurái no lo veo con un abanico inmenso ahí. Sí, armas pero de armas. La gente se quejaba de Bloodborne, había pocas armas porque venía de los Souls. Y sabe lo que hay en los Souls. Yo creo que Bloodborne no va escaso de armas. A día de hoy, con la expansión y con todo, me parece que luego acabas usando una. Tiene que ver. Ese es el problema. Pero, no, pero el tema es ese. Si en este caso, ya se queja ahí, ya, imagínate que tiene como menos. Vienen quejándose porque vienen del Souls y el Souls tiene ¿cuántas armas? Pues 100, no sé. Un pollón de armas. Aquí la movida es que con tu propia katana tienes muchas posturas de combate y ya te da una versatilidad en el combate. El problema es que no he visto un combate bueno. Claro. Es que he visto unas animaciones y un combate súper gitano, súper poco logrado, súper cutre. Luego el enfrentamiento con el boss no me ha parecido para nada complejo, nada complicado. Unas mecánicas, no sé, no lo he visto como, es que como un Dark Souls de los chinos, sí. Literal. Claro. Un Dark Souls ya siendo chino. Que por ahora... Japos, son más japos todavía, en plan, pero no sé, no lo he visto para nada elaborado. Es que yo creo que ni eso, es un Lords of the Fallen de los chinos. Sí, totalmente. Exactamente. De todas formas, este juego que lo hace Team Ninja. Sí. Me parece curioso, macho, porque From Software, no sé si lo sabéis, pero hizo un juego para Xbox 360, el Ninja Blade. Ninja Blade era una copia del Ninja... Del Ninja Gaiden. Gaiden. Y ahora... Esto es en venganza. Y era malísimo ese juego, ¿no? Curioso. Bueno, a ver qué pasa. Solo hemos visto una demo. A mí, a nivel artístico, me ha gustado bastante. Me encanta, dilo, puedes decirlo. Sí, me encanta a nivel artístico. Me parece que gráficamente es un mojoncillo y las animaciones son todavía peores. Ojo, te voy a decir ahora, PS2. Bien, las animaciones. Estaba esperándolo, pero a nivel artístico, o sea, no estoy hablando de gráfico, joder. A nivel artístico me ha gustado el juego. Sí, los concepts están muy guapos. Sí, me ha gustado. Veremos a ver qué pasa. Seguro que el libro de ilustraciones es cojonudo también, ¿eh? Sí, hay que comprarse el libro y ya está. Joder, pero bueno, nada más, os invitamos a que lo veáis, que igual es que está muy en bragas y luego lo mejoran mucho, pero lo que se ha visto a mí me ha parecido, vamos, de los principios de PS3. Pero bueno, más cositas, Joan, tienes aquí una ristra, ¿no? ¿Qué ha pasado en BioWare? Bueno, espera, primero, haciendo, como estamos hablando antes del PC y de One y mierdas de estas, ahora parece que se apuntan los de Sony, ¿no?, a meter cosas al PC. Porque han anunciado el Remote Play, lo que estaba antes para, que era, si no me falla la memoria, era exclusivo para dispositivos Sony, ¿no? Con los Xperia que te decían que podías jugar a la consola desde ¿verdad? El móvil. Recuerdo un anuncio con Iniesta, tío, jugando a la Fórmula 1. Sí, de hecho puedes meter el mando lo puedes vincular al móvil, el mando de PlayStation 4 lo puedes vincular y puedes jugar, vamos. Pues la básicamente... gente jugando a Bloodborne con el móvil, de hecho. Hostia, hay que grabar un gameplay de eso, tío. Yo jugué al Dark Souls 2 con la tablet. ¿Cómo se llama ahora? ¿El Jorge? Bueno. Jorge estuvo jugando al Bloodborne en la Vita. Sí, es verdad. No, a ver, que cada uno se suicide como quiera, ¿vale? No se ha dedicado, no se lo ha pasado ahí, pero... Lo probaron con Dafa y estaban ahí, bueno, y veías que estaba ahí jugando y... A un FPS, creo que iba. Sí, iba como iba, pero... Básicamente, ¿no? El update que han anunciado, cosas como lo de meter el Dailymotion además del YouTube y de Twitch para vídeos. Y el hecho de aparecer desconectado, ¿sabes? Ojo, novedad. Y cosas así más limpias. También te podías configurar para que recibieras notificaciones cuando se conectaran amigos que tú quisieras. En concreto, sí. Eso está bastante bien. ¿Y sabemos si va a cambiar estéticamente la interfaz? Porque yo no he visto nada. No creo que cambie nada. ¿No? Hombre, la interfaz está más o menos bien. Sí, sí, está bien, pero siempre le meten algún detallito ahí en plan... No, algo cambiarán, ¿no? Florcito, el cuadrocito, no sé. Ya lo más tema, o yo qué sé. Hay gente que ya está en la... Hay beta, ¿no? En la beta, sí. Pero precisamente como hay temas, el hecho de cambiarla, no sé si haría que tuvieran que rehacer temas, ¿sabes? O tirarlos. ¿Y si ¿Cómo se llamaba el nombre del update? Ah. A Musashi. No, estaba esperándolo, Chus. Hombre, tan bonito. Chus tiene mejor restaurante japonés de Madrid. En Caldo. Caldo, que está muy rico. Que no te oiga, Jorge. Cómo entraba como un yakuza, ahí a su territorio. ¿Cómo, eh? Hombre, pero ya hay respeto, ¿eh? Como Clint Eastwood en un western, tío, en el bar, pegando un portazo. Me ponen Miyazaki ahí en la barra, sin yo pedirla. ¡Hostia! ¡Dios! ¡Lo mío! Lo de siempre. Bueno, Joan, ahora sí, ¿qué ha pasado en BioWare? Ahora voy a llorar, pero... La mujer va a llorar. Sí, cállate la boca. Si ya anunciaron que se retrasaba Mass Effect Andromeda, pues curiosamente el principal guionista de Mass Effect Andromeda anuncia que se va de BioWare a irse con Bungie a trabajar en Destiny. Joder, el Destiny, ¿eh? Qué guión tiene también. Ya. Qué bueno. Estás muy bien, ¿eh? Pero bueno, esto después del anuncio este, de normal que lo hayan retrasado. La pregunta es, ¿qué coño están haciendo? ¿Van a rehacerlo de nuevo? ¿O Mass Effect saldrá? Ojo. Hombre, debería. Hablando de eso, lo han retrasado 2017. Sí, sí, sí. Por eso va a salir este año. De hecho, ya lo he dicho. No, nadie, yo creo. Si no se ha mostrado nada. Yo tenía la esperanza, pero ¿qué quieres que te diga? Esa cinemática con Johnny Cash que pegaba como el culo ese... Como el culo, sí. No entiendo nada. Lo que se tiene que decir que los... El Mass Effect 2 los soltaron en febrero, creo, o marzo. Sí, así que, aún tengo... O finales de enero, no sé. Pero tengo esperanzas y voy a hacer mis sacrificios rituales a ver si lo sacas ya, porque... Aldos. Porque como no sacrifiques una cabra, macho, a este paso... No, pero yo creo ojo que no, abril. ¿Qué quieres decir con eso, Joan? Ojalá cambien las animaciones, y no sean una puta mierda. Ya veremos. Thank you. ¿Y qué más cositas tenemos? Tenemos la ristra de novedades que nos dio Nintendo en su Direct, ¿no? Chusi, ¿qué pasa? Sí. Pues nada, el 3 de marzo hubo una Direct. Y anunciaron un par de fechas para los juegos que estaban ahí pendientes de fechar. Y nada nuevo, la verdad. En Wii U quedan, yo creo que dos juegos que merezcan la pena. Para Jorge el Gotti, claro, que será Star Fox. Joder. Y está anunciado definitivamente ya para el 22 de abril, no se va a retrasar. Jorge ha perdido la apuesta porque saldrá después del Quantum Break. Me debe una hamburguesa de 500 gramos. Y por lo visto van a sacar una edición bastante chula, que será la First Spring Edition, que te vendrá con el, bueno, con una caja metálica muy guapa, y te viene con el Star Fox Zero y el Star Fox War, que es un minijuego que anunció Miyamoto en el E3, ¿no? Que presentó, que era un Tower Defense, ¿sí? Que ponías unas cámaras y tenías que evitar que unos robots llegasen al final de un laberinto. Ojo. El segundo GOTY de Jorge. Y Wata ahí, Miyamoto ahí dando sus últimos coletazos, ya de creatividad, casi. Pobrecillo. Y luego también anunciaron el Paper Mario Colorines, o Color Splash. Paper Mario se encuentra con Splatoon, ¿no? Básicamente. Sí, básicamente. O Paper Mario Sunshine, ¿no? Como lo queréis llamar. Joder. Y que está fechado para 2016. Eso por la parte de Wii U. Luego en 3DS la verdad es que anunciaron bastante cosillas, como el Yo-Kai Watch, que tiene pinta de que va a ser el próximo Pokémon. En Japón por lo visto ha triunfado, creo que ya está el Yo-Kai Watch 3. Y aquí saldrá el 29 de abril. Tenía muchísima pinta de Pokémon eso, la verdad es que sí. Sí, sí, es un Pokémon. Además son los de... ¿Cómo se llama esta compañía? ¿Atlus, puede ser? Joder. Level 5, Level 5. Level 5, eso, joder. Tengo un y aparte la demo está gratuita Level 5, en ¿no? eShop. Eso es. Y luego también anunciaron juegos de Super Nintendo exclusivamente para la New Nintendo 3DS. Pero mal, por fin merece sí, la pena que me la comprara. No sé, ¿vosotros creéis que una 3DS no puede mover un juego de Super Nintendo? Sí, pero es un poco el decir, bueno, ya que la gente se la ha comprado, pues... Sí, como un pequeño serie, claro. ¿No? ¿Pero tú crees que una Raspberry Pi no puede mover un juego de Super Nintendo? Sí, claro que lo puede. ¿Qué te cuesta 40 euros? A la... exagerado. ¿Raspberry? Ah, creía que decía la demo. No, estoy hablando de una cosa que puede mover eso. Sí, seguramente, claro. Y bueno, también fecharon el Fire Emblem Fates. Este juego que saldrá con dos versiones distintas y un DLC que será una tercera versión para el 20 de mayo. La interesante es la edición que viene todo, ¿no? Yo creo. Sí, ahí ha anunciado una edición especial donde te viene el DLC y las dos versiones. Yo me hace un poco de lío, ¿no? Con tantas versiones. Yo también, yo creo que directamente me voy a comprar la entera, la edición entera y ya está. Y me voy a quitar de tontería. Sí, lo que pasa es que la edición te valdrá pues esos tus 50-60 euros. Que por lo visto las dos ediciones lo que tienen de distinto es que, bueno, son historias distintas, lo que pasa es que se entrelazan. Y una versión, por así decirlo, es facililla, o sea, más fácil, y otra es más complicada o más Fire Emblem puro. Porque todos los Fire Emblem de toda la vida han sido jodidísimos. Típico juego que cuando te matan a un personaje ya muere definitivamente y no lo ves. Como XCOM. Eso es. Y luego anunciaron por fin Monster Hunter X, que aquí en Europa pasará a llamarse Monster Hunter Generation. Yo creo que esta fue la gran bomba, ¿no? De ese Nintendo Direct. Sí, yo creo que... vamos, pero, yo por lo menos... No era muy difícil, no era muy difícil. Pedíos una semana de DAFA que le dará sus 400 horas. Sí, se pedirá vacaciones para poder jugar. Yo un goti de DAFA. Dos, se lo pasa. Y este juego anunciado para verano. Una de este luego... veranito ahí, bien fresco con las bestias. Sí, es un juegazo, tienes que jugarlo. Tú, Canas, pásate el 4, lo tienes ahí pendiente. No, ni siquiera me llama ya no me dice, juégame, ya está ahí muerto. Te pudo el pezón del año 3DS, cabrón. Sin duda. Luego también anunciaron un nuevo Kirby, Kirby Planet Robobot. Esto sí que no, esto, bueno. Esto no. O sea, a mí me llamó la atención, Esto no, tío. Además lo desarrollan los que siempre han hecho los Kirby clásicos, HAL Laboratory, que fueron los que hicieron el primer Smash. O sea que yo sí le voy a prestar atención. Sí, pero a mí este Kirby me huele un poco a chirriante. Es como el Paper Mario, es como si Nintendo dijera, vamos a sacar dos juegos reguleros que ya tenemos las texturas hechas y sacamos otro Paper Mario y otro Kirby, no sé, igual soy solo yo. El Kirby... El Kirby, hombre, además se monta como el robots o algo así. Sí, va a robar robots o algo así. Ridículo, tío. Ridículo, sí. Pero le quitas los robots y es el mismo Kirby, el New Kirby 3DS de hace dos años, ¿eh? No son robots que absorben a gente y pilla habilidades, ¿no? Que es una novedad. Sí, le va metiendo, siempre suele meter alguna mecánica nueva a los Kirby. Y bueno, está claro que tienen las dos consolas muertas y tiran con lo que pueda. ¿Lo decías, Chur? Que está fechado para 10 de junio y vendrá con una colección exclusiva de amigos. A mí personalmente... Que no falten amigos. Metal Knight, tío, es el que más me mola. Y también lanzaron un tráiler del modo historia del Metroid Prime Federation Force. Quedó sí un poquillo bombazo, de cosilla, la verdad. El bombazo de E3. Uf, lamentable, macho. El Metroid de fútbol, tío, es lo más grande. Madre mía. Además salió el último productor clavo de los Metroid Prime ahí un poco como aclarando que esto iba a ser un Metroid que iba a tener su historia y que no iba a ser un juego ahí de fútbol como se anunció en el E3. La verdad es que lo anunciaron fatal. ¿Pero hablaron? Lo anunciaron muy mal. yo no sé, yo estaba viéndolo, ¿no? Lo estábamos viendo todos juntos, pero no recordaba que lo hubieran anunciado, ¿sabes? Como si mi cerebro hubiera borrado eso de ahí, porque, madre mía. Es que yo creo que lo enfocaron como un juego, ¿sabes? En plan Rocket League, un juego competitivo, pero es que en un Metroid no le veo sentido. A un juego así de coger una pelota y marcarla a la portería del otro disparándola, no le encuentro sentido. Y solo anunciaron ese modo, ni modo historia ni nada. Entonces normal que fuera que la gente se decepcionara. Pero bueno, aquí salió un poco criaturas de Metroid clásicos y demás. Y bueno, a mí los personajes así pequeñitos no me llaman mucho la atención. Súper deforme, pero veremos a ver cómo queda. Y ya está, en principio eso fue lo más importante, lo más destacable. ¿Qué hace Nintendo un Direct así? O sea, para, no sé, que le metamos mierda gratuita. Nada, para, es que no sé. Ya lo dijeron antes del Direct, que era para fechar los juegos de primavera-verano. Sí, pero crean expectación... Claro, crean expectación gratuita para decepcionar siempre. Es que yo creo que les es contraproducente esto, tío. Sí, y el Pokémon Direct podrían haber colgado el vídeo en YouTube de 6 minutos, claro, y te ahorran estar esperando. Claro, aquí son noticias de prensa y a tomar por culo con su vídeo en YouTube o lo que sea y ya está. No tienes que hacer un Direct para que la gente se decepcione con ello. También decepcionó porque se le filtró. Lo de Pokémon se filtró que habían registrado los dominios de Pokémon Sol y Luna. De hecho, lo dijimos en el podcast anterior y todavía no había sido el Direct. Y en este sacaron también una lista que era una foto de un ordenador con los directorios de lo que iban a anunciar en el Direct y lo clavaron. Que pone la creación desde dentro. Esto es raro de Nintendo, ¿eh? Nintendo siempre ha tenido su... A mí me extrañó, la verdad, porque no se suele filtrar nunca nada. Y ahora está teniendo una racha que, joder, esperemos que de NX no salga nada por ahí. No se les escape y lo presenten cuando ellos quieran. También es mala leche, porque por lo poco que anuncian y encima le sale rana y se entera la gente antes de tiempo. Sí, la verdad es que corta un poco el rollo. Hay gente que cree que NX se va a presentar antes del E3 y que en el E3 se van a presentar catálogo de juegos y tal. Veremos a ver. ¿Creéis que harán conferencia en directo? No un direct, como el año pasado. Ya que tienen algo que anunciar tocho, yo creo que deberían hacer conferencia como en tal. Si anuncian NX en el E3 deberían, desde luego. Sí, sería lo suyo. Sería lo suyo. O sea, yo creo que sería lo más interesante de este año E3, porque este año E3 yo no espero muchas cosas, pero eso sería... Yo creo que se centraría bastante la atención de todo el mundo en NX. Tiene que ser la... Tiene que hacer conferencia. La bomba del E3 sería. Sí. Veremos a ver, pero sí. Este E3 se espera mucho a Nintendo porque... Este 3 se espera mucho de Nintendo, se espera mucho de Microsoft con la nueva plataforma y veremos a ver qué contraarma tiene Sony ahí. Sony ya hizo el E3 de la historia. Sí, pero es lo que decía, justamente lo decía Julián ayer, que no pueden usar las mismas armas del año pasado. No, por eso digo, no tienen nada, nada bomba similar, ninguna. Nada, simplemente te pueden sacar pinceladas de lo de que se enseñó el año pasado nuevas y ya nada. Eso a ver, a mí me anuncian fecha en 2017 de The Last Guardian y ganan el E3. Sí, pero hombre, claro, eso eres tú, pero el claro que la gana. Si no te enseñan cosas nuevas, te deberían enseñar un gameplay nuevo de The Last Guardian. Pero deberían enseñar algo año o para finales. Claro, que solo está enseñar... un charter de exclusivo o confirmarte Horizon a lo mejor para este final de año. Claro, fechar ya Horizon. Mira, yo sigo pensando que un E3 no lo ganas anunciando fechas, ¿eh? O sacan IPs nuevas o... Sí. Un E3 para las IPs, tío. Pero que Sony ya ha hecho todo. ¿Qué tengo que hacer? estamos comiendo pochitos. Pues sí. Además, yo pienso que es que, mira, Sony te va a sacar, como te saque las fechas de las Guardian y te saque un nuevo gameplay, te saque un nuevo gameplay de Final Fantasy Remake, es que no necesita nada más. No, sí que necesita. No te puede ganar el E3 con lo mismo. Yo creo que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer en la anterior E3 y esta es limitarse a reafirmar todos los sueños que prometió ahí. Pero no ganas el E3 con eso. Evidentemente no lo va a ganar, o sea, es imposible. Es que a lo mejor no va a ganarlo. Después de un E3 tan tocho, no puedes. Sí, después del último E3, a ver qué coño sacan. Pues ya me tengo más expectativas por ver nuevas IPs que porque me enseñan otro gameplay de Final Fantasy VII Remake. Lo tocho no va a ser en Sony, evidentemente. Este año yo creo que no. Este año va a ser de confirmar todos esos sueños. Porque no les queda nada. No pueden hacer otra cosa. Que no están... No, sí, yo creo que lo de Santa Mónica se va a presentar, por ejemplo. Eso y lo de Mikami, Shinji Mikami, eso es Bethesda, ¿no? A lo mejor. Sí, eso es Bethesda. Y ojo, yo que sé, un Bloodborne 2 o algo así. Miyazaki confirmando el Demon's Souls HD. Joder, pero si sale a cena. Ya está. Pero que Miyazaki hace juegos como... Eso digo yo. Eso no tiene que ser bueno. Sí, yo creo que le tienen Ubisoft, atado con cadenas en una cueva y le dicen, venga, ve sacando juegos sea cada tal, año. O sea, tal mismo. Sí, yo creo que su casa es una cueva. Sí. Sí. Tiene una hoguera ahí, cagándole de horror. Gasto una humanidad. Quita la camisa y está llena de cicatrices y de mierdas. Joder. Está hueco. Bueno, vamos a dejar las noticias ya de un lado y vamos a pasar con el tema central, que son varios juegos a los que hemos estado jugando estos días, ¿no? Y Julián se estrena con Hitman, ¿no? Que lo ha podido probar ya. Sí, sí, lo he podido probar y casi hablo al límite de la fecha de embargo, prácticamente, porque han salido las reviews han salido a mediodía de hoy. Sí, acaban de salir justo. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Básicamente lo primero que diría es que si jugasteis a la beta, no tengáis prisa, no hay mucho más que decir. Básicamente lo mismo. Sí, es una localización más, la localización de París, que ya sabíamos que iba a llegar. Y lo de este Hitman básicamente es un poco como Street Fighter, pero sin que te hayan vendido la moto. Desde el primer día te dijeron que iba a ser un servicio y es que no se puede analizar. No hay mucho más. Hay la misión de París, que es una localización nueva un poco más grande que las dos misiones anteriores. Y luego rejugabilidad, como lo que teníamos en Ground Zeroes, que sí, podía ser la cabeza. Repitiendo misiones, pero cambiando de objetivos y recogiendo cosas, pues es un poco lo mismo. Pero como Street Fighter 5 no será, por lo menos funciona, ¿no? Funciona. Funciona muy bien. El gameplay es muy estable, la verdad. Y eso, pero no tiene un complemento multiplayer como tiene Street Fighter, ¿no? Tiene las estadísticas, básicamente, para. Marcadores, ¿no? Exacto, exacto. Lo que le falla a Street Fighter es el online, porque el Street Fighter podías jugarlo con amigos ahí. En el mismo sitio y entonces. ¡Calla! No, Hitman, sí, Hitman es offline, está claro. Y yo creo que va a ser un buen juego, pero un juego que habrá que analizar cuando esté todo el contenido. Porque es que es lo que os digo, es como si ahora analizáramos qué tal va a estar la nueva temporada del Batman de Telltale cuando salga el primer capítulo. Es que es imposible. Y jugablemente se nota bastante bien a la altura de la época en la que estamos, o sea, es entretenido. A nivel gráfico, de hecho, ocurre como en The Division en Play 4, que te da la opción de desbloquear los frames a 30 segundos, y está chulo, no es un portento gráfico, pero está bien. A nivel gráfico está dentro de el estándar 2015-2016 rozando consola. El límite. Y básicamente eso, es que no hay mucho más. Si os gusta Hitman y os gustó el último juego, os gustará este. Pero darle tiempo porque ahora mismo está muy verde. Hombre, evidentemente si es un juego episódico, como lo que han querido plantear, sabes lo que hay, sabes que si te. Pero es que este... el juego no valdrá 70 euros, ¿no? Ahora está por 13, creo. Si lo compras ahora en Steam, está por 13 euros. Pero 13 el capítulo este. ¿Cuántos sabemos sale? ¿Cuántos capítulos van a salir? Van a salir 3 localizaciones más, aparte de las que hay ahora. Vale. Y a lo largo del año irán sacándolo. O sea que son 4 y tutorial. Sí, exacto. Y en total suman unas... Yo creo que van a sumar unas 20 horas. Si luego quieres hacer todas las misiones secundarias y matar a todos los enemigos de las distintas maneras, porque si algo hay es un montón de verticalidad. Puedes matar a las personas de 20.000 maneras distintas. Hombre, eso es la gracia, ¿no? De Hitman, claro. Al fin y al cabo. Sí, exacto, pero empiezas en los 4 puntos que te dejan, en las 2 primeras, por ejemplo, siempre empiezas desde el mismo sitio y llega un punto en el que lo único que haces es repetir los 10 primeros minutos, los repites. Pues habrá que estar pendiente a ver qué... ¿Y tiene sentido que sea episódico o es una estrategia comercial de Square Enix? Porque vale, en otros juegos como los de Telltale o, yo que sé, Life is Strange, los juegos que van episódicos tienen un sentido como serie. Y son autoconclusivos, entre comillas, con su cliffhanger final y todo esto, pero este juego lo veo más dividido porque sí en una estrategia comercial rara de Square. ¿Cómo lo ves? Yo creo que es básicamente eso. Yo creo que el juego en sí, los dos últimos capítulos, no creo ni que estén en una fase final de desarrollo. Lo han sacado como un servicio porque saben que ahora esto es lo que se mueve, es lo que funciona y que no necesitan sacar el juego entero. O sea, estrategia comercial y ya está. No sé cómo lo veis vosotros, sí, esto de que no me gusta nada esto. Por capítulos un juego así. A mí no me gusta nada, ¿eh? A mí que un Hitman salga por capítulos, joder, no por sé. Por una parte también tienes que ver la parte positiva de que si no te termina el juego solamente te has comprado un capítulo y no te vas a pegar una cuestión. Esa es la única parte positiva que puedo verle. Es una mínima parte positiva, claro. Es que es una mínima. Que se autofinancian con lo que hayan recaudado con el primer capítulo, a lo mejor un poco, ¿no? Pero joder, hablamos de Square Enix. Como ha dicho bien Julián. Sí, pero van a ser cuatro Ground Zeroes, no uno. Ground Zeroes era un prólogo, al fin y al cabo. Esto es, se supone que está estructurado así. Y yo realmente, aparte de que si juegas la primera parte y luego si no te gusta no te compran más, no veo ningún factor positivo para nosotros. Aparte de ese, no veo ninguno. Pero a día de hoy... Eso tampoco es un factor positivo. Sí, lo es, porque tú te puedes comprar un juego entero sin haberlo probado, te compras ese juego con sus cuatro capítulos unidos en uno y te pegas un castañazo si no te gusta que flipas, que nos ha pasado con muchos juegos. Pero en este caso, si te compras solo el primer cuarto de juego y ves que no te gusta, dices, una polla, me voy a comprar yo los tres siguientes. Eso es una estrategia además para un poco alargar el lanzamiento de un juego. O sea, también. Se sabe que tú lanzas un juego por 60 pavos y en ese primer mes es cuando más vas a recaudar. Porque es cuando más hablan de ti, cuando tienes toda la atención mediática. Sin embargo, aquí como que vas teniendo trozos de atención mediática a lo largo del año y tu juego no pierde impacto. Tiene más fuerza, ¿no? El problema es que yo creo que el público de hoy en día no está muy familiarizado con este tipo de mercado, o sea, o de gastarse dinero en el mismo juego cuatro veces. Pero están intentando ahora mismo diferentes compañías sacar diferentes estilos de formas de negocio. Street Fighter ha intentado hacer un Guild Wars, ¿no? Digamos un poco, o sea, lo pagas todo a oro y luego vas consiguiendo monedas y consiguiendo más cosas y puedes no utilizar más dinero del que has pagado inicial. Luego tienes los modelos episódicos tipo Telltale, que puedes comprarte el Season Pass, por decirlo así, o ir comprando capítulo a capítulo, lo que han hecho ahora Hitman, también episódico. Yo creo que ahora mismo cada empresa está intentando buscar una forma de negocio que le sea rentable para asumir los costes de lo que son los desarrollos esos titánicos que tienen gente ahí trabajando 18 horas al día y encerradas al estudio, ¿sabes? Sí, sí, eso tiene sentido, pero a mí lo que me caga un poco la cara es que no tenga sentido a nivel creativo o artístico, porque si un juego nace de esa manera, como son los juegos episódicos de Telltale, esta gente lo puede entender. Están hechos para ser así. Eso es, pero esto es una decisión absolutamente comercial, que lo puedes entender más o menos, pero a la hora de jugar al juego, te caga la cara que al final te lo corten de esa manera y te tengas que esperar unos meses, no sé. Ah, a ver, hay que decir que hay un cliffhanger al final, una pequeña cinemática, pero es que... No te ha dado tiempo a engancharte a la historia, te da igual lo que vaya a pasar, claro. Y tú lo que quieres es jugar la siguiente misión. Pues precisamente, si te da igual lo que vaya a pasar, el hecho de tener que esperarte unos meses para jugar, tampoco lo veo como... yo no lo veo como una cosa negativa. Yo creo que sí, porque no te va a enganchar a comprarte el siguiente. Es contraproducente, en realidad. O sí, o esperarás que salga, pero, o sea, sería contraproducente que tuviera un hilo... Un hilo argumental y que sale al cabo de un tiempo y dices, ¿qué había pasado? ¿Y esto, qué me importa este tío de aquí? Pero si se basa en hacer unas mecánicas de cierta manera, dices, hostia, hoy este mes toca Hitman, vale, este mes sale Hitman, que me mola el rollo, hago las dos misiones que me den y ya está, me lo paso y a otra cosa mariposa. Se puede ver de las dos maneras, pero estoy más con Dave. Yo creo que si no te engancha el juego, vas a decir, uff, hombre, claro que me estás otros con él, 15 ¿no? pavos. Puede llegar a ser si no te gusta el primer capítulo, ya no vas a pagar más. Claro, es eso. Pues mira, mejor para el usuario y todo, entonces, ¿no? No, eso sí, pagas poco, sabes lo que va a ser el resto del juego. Más, pues pagas más. Claro, eso es lo que yo decía, que lo único bueno es eso, que si no te gusta lo mandas a tomar por culo. Y eso lo te ha gastado. Habrá que ver cómo les sale. Sí, esto es un poco una prueba de fuego. Han cogido una franquicia con un poco de nombre y han dicho, vamos a probar esto a ver qué tal sale. Lo único que creo es que si la única manera de que triunfe y de que tengas muchas ganas de comprarte el capítulo 2 es que jugablemente sea muy bueno. Claro, tiene que ser bueno. Tiene como que todo, ser al final. Muy bueno, porque si no vas a decir, joder, te voy a gastar otros 15 pavos en un capítulo de otras 2 horas que realmente ni fu ni fa. Claro, no, esa es la cosa. Tiene que ser bueno y tienes que decir, hostia, cómo me ha gustado este capítulo. ¿Hay pase de temporada para este juego? Sí, creo que sí que hay pase de temporada. Vale, sí, hay una full experience, he visto en Steam. Que vale 50 euros y te aseguran todo el contenido. Vendían también una edición especial con el muñequito que estaba chulo. Para finales de año puede ser que lo sacaran. No me acuerdo, pero lo vi. Todo esté completo, imagino. Y bueno, pues nada más. Ya iremos viendo a ver según vaya pasando el tiempo si la gente va tirando del capítulo 2 o si la gente se va desinflando, ¿no? Que es lo que yo creo que va a pasar un poco. Veremos. Pero bueno. Pero. Amigos, no todo es un drama y es que esta semana venimos a hablaros de uno de los mejores juegos del año de largo. Iba a decir el mejor indie, pero es que no nos paran de salir indies. Qué año, qué bien. Entre The Witness, Firewatch, Super Hot y todo lo que nos viene encima ahora. Que ojalá este año nos venga Rime, que no lo creo. Y ya no sabemos si se puede llamar indie o no. Es el debate de siempre. Pero en este caso, Superhot sí es un indie. Yo creo que es un indie en todo su esplendor. Y amigos, es una absoluta obra de arte. Joder, hype. Creo que lo hemos jugado Chus y yo solo, ¿no? De aquí. Sí. Tú, Dave, que estás aquí en mi casa hoy, te lo vas a pasar. Todos los demás son unos electos y no tienen ni puta idea. Puesto duro. Sí, sí, o sea, absolutamente. Esto es. Oye, que yo no tengo PC para jugar. Es. A mí me ha dejado sin palabras. Es brutal. O sea, porque solamente. Y yo, Chus, creo que tú no te lo has llegado a terminar. No, yo no, llevo una hora. Vale, porque el juego dura 2 horas y algo. 2 horas 10 minutos, me parece, 2 horas como mucho. Y no solamente, vamos a decir que no solamente se queda en lo que es mecánicamente jugable, no sé ni lo que estoy diciendo, que no nos vamos a quedar solamente con las mecánicas jugables, porque realmente, aparte de que son súper innovadoras, y que cuando te pones a jugar a este juego por primera vez dices, hostia puta, yo no he jugado nada así. Y lo que os decía el otro día, que es increíble cómo este juego hace que pierdas la percepción del espacio-tiempo real, tío. O sea, anécdota, cuando boca. Yo. Sí, sí, les iba a contar la anécdota. La primera vez que me puse a jugar, me parece que estuve jugando 1 hora y media o 1 hora 45 minutos. Y pasó cierta cosa que no os puedo contar, que Chus sabe. Y dejé de jugar porque me daba miedo jugar, seguir. Y al cerrar el juego, pues como que el mundo de alrededor mía, o sea, el mundo real, iba demasiado deprisa, ¿sabes lo que te quiero decir? Hay que decir que se metió un par de tripis para... No, pero esto es en serio, y si jugáis todo el juego de seguido, que es algo que debéis hacer, os se recomiendo 100%, de verdad que os va a pasar, a la gran mayoría os va a pasar lo mismo, vais a decir, hostia puta, que me haya metido tanto en estas mecánicas jugables que ahora el mundo me parece que va de otra manera. Y eso, poquísimos juegos lo consiguen, ¿eh? Esa sensación claro. Matrix está muy, sí, muy bien conseguida, claro. Y yo no lo he visto en ningún juego, ni siquiera en Matrix. Es exactamente lo que dices tú de Thinking Portals, sí, pero, pues, no es de esa manera, porque tú en Thinking Portals estás viendo dónde voy a clavar portales por todos lados. Es la obsesión como con The Witness, cuando veías una rayita o creías que veías un pendejo. Pero no es eso, ya hablo de percepción espacio-tiempo. No, claro, imagino que tú te levantaste y cuando te movías creía que iba, sí, a seguir el tiempo y si no se paraba y tú... No, pero ¿qué pasa aquí? O sea, me costó bajar las escaleras de mi guardilla. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es una movida muy rara y pasa súper pocas veces. Puede matar a gente. No, os lo digo en serio, ojalá os pase para que digáis lo mismo y veáis lo que se flipa con eso. Ya, pues, pero con la VR a punto de caer, yo creo que me voy a esperar un año a que saquen la versión Vive. Y... Con la VR te da una embolia según te quita la gafa, ya te lo digo, y dices, hostia puta. Fijo, es un juego que con VR tiene que ser un flipe. Eso, además, es que está hecho, tiene guiños para la VR directamente. Sí, lo único malo es cuando dejas de jugar a lo que es Superhot, que no quiero explicaros tampoco qué es lo que es. Digamos que es como una aplicación dentro de un ordenador. Sí, con la VR perdería el sentido de esa interfaz de PC, que es MS-DOS, que es lo que realmente también uno de los factores que más me ha flipado del juego. Es esa interfaz que tiene, ultra retro, y esa comunicación que tienes con esa persona, que tampoco voy a decir nada más. Molaría, ¿vale?, que empezara, esto se me acaba de ocurrir, pero que empezaras jugándolo como en el PC normal y el juego te pidiese, ponte las gafas para meterte en este mundo. Bueno, y las tengas que poner. Sería la polla, claro. Sería el rollo Matrix, ¿no? Pues, la cuarta pared la cruza el juego muchas veces, casi de esa manera, pero no te lo voy a decir. Vale, spoiler. O sea, que esto, lo que realmente me ha alucinado, voy a intentar no hacer spoilers una vez más, que es difícil, y es un juego de 2 horas, o sea, es difícil no hacer spoilers. Imagino. Pero lo que más me ha molado de este juego, aparte de las mecánicas jugables, como os he dicho, que son súper innovadoras, frescas y cojonudas, es lo que hay detrás del juego. O sea, cuando te cruza la cuarta pared el juego, que dices, hostia puta, cómo mola. Okay. Cuando las conversaciones cogen cierto tono, cuando la interfaz juega contigo de esa manera, porque tú realmente estás ahí dentro y te manejan como quieres. Tanto el entorno como tus intenciones, como la realidad de quién está dentro de eso que estás haciendo tú, es un poco como muy loco. Y estoy volviéndome loco yo para no intentar hacer esos spoilers. Pero ya os digo que si pensáis que Superhot solamente es un juego con estas mecánicas jugables tan buenas, no solamente es esto. O sea, tiene más, y es lo que hace que sea un grandísimo juego. Claro, lo eleva ya. Yo creo que esto empezó siendo como esa idea innovadora de esa mecánica jugable tan buena que es, de no, es que si me muevo el tiempo corre, pero si me quedo quieto no. Pero luego importaron eso dentro de esa historia, por así decirlo, de lo que hay detrás de Superhot y detrás de ese programa. Y ha quedado un producto absolutamente redondo. He leído también, y sin hacer spoilers, que con el tema de los guiños y las referencias y los easter eggs, se hace un poco pesado y quiere como molar todo el rato, ¿eso se nota mucho? Yo creo que mola por sí mismo sin tener que hacer guiños a nadie. No, no le he visto muchos guiños a... A ver, tiene guiños a cosas, pero no son claros. Simplemente creo que son referencias e influencias. No son guiños hechos expresamente para eso. Y yo no lo he visto rayante en ningún momento, la verdad. Es que como os digo, o sea, yo cuando terminé de jugar dije, hostia puta, es buenísimo. Es lo que es. No es pretencioso, yo no lo veo pretencioso, no lo veo de esa manera como lo escriben algunos, y ya os digo que a mí me parece, como producto independiente, me parece la hostia. Y os recomiendo que si os gustan pues los indies innovadores en cuanto a mecánicas y tal, que os tiréis de cabeza por 20, por... No sé si estaba en Instant Gaming por 15 pavos, llegó a estar. Joder. O sea, de puta coña que esté a ese precio para que lo flipéis. Que sí, que se puede decir que es corto, pero es que este juego no puede durar más de lo que dura. Y sí que es cierto que al terminar el juego tiene un modo desafíos, tiene marcadores, tiene un modo que... Sí, logros, tiene movidas que, joder, mata a mil no sé cuántos tantos en tanto tiempo. Lo típico que después, porque luego te desbloquean como una segunda aplicación, que es lo del tema de retos y desafíos. Y está bien, pero lo que mola realmente es lo que hay detrás de Superhot. Aparte de que se extrapole tanto ahí esa mecánica a la vida real y te vuelvas loquísimo. Superhot a 14. Vaya puto hype tengo con ese juego, ¿eh? Super juego. Tenéis que jugarlo. Y yo creo que sí. Tu ordenador lo podrás mover, ¿no? ¿Sí? No sé yo. No sé. O sea, hay muchas partículas y cosas locas. Sí. Los requisitos, pero... Joder, está muy bien. Es un pepinazo de juego, chicos. Os lo recomiendo. O sea, indie del año, uno de ellos, sin duda, vamos. No voy a decir que el indie del año es el indie del año porque... Es que hay muchos ya. Estoy esperando los títulos de Firewatch y The Witness es una puta obra de arte, entonces pues es complicado, es complicado. Desde luego, shooter más original, yo se lo pondría por ahí. Sí. Y de momento, entre mis tres juegos del año, está, claro. Solo han salido tres. Entonces, tres que me interesan. O sea que... A por ello de cabeza, chicos. O Super Hot, Goti. Super Hot. Y también habíamos jugado esta semana, ya nos hemos comprado alguno de nosotros de Division y hemos estado jugando. The Division. Joan, tú puedes empezar si quieres hablar un poquito. Yo empiezo. Te ha tocado. De un número, ¿no? Te ha tocado. Pues sí, bueno, hemos empezado a jugar al juego, que yo me sorprendí porque había un banner en el puto Play de mierda. Que decía a partir de las 6 de la mañana, y yo ahí diciendo, hijos de puta, tío, yo quiero ponerlo a las 12, jugar e irme a dormir o no dormir. Y me encontré que el juego funcionaba y me regalé un poco ahí el pene con el juego. Y básicamente es lo que nos encontramos un poco con lo que vimos en la demo, pero ya todo desbloqueado, todas las que me ha puesto eco. Todas las ventanas, bueno, las alas de la... Que era... Que no era una comisaría, ¿no? Me parece que era es una oficina de correos. Sí, es el primer de correos, no me sale. Sí, pero digamos que antes de lo de la beta, que jugamos en la beta, había como un pequeño prólogo. Sí, que sí. No lo jugabas en Manhattan. Creo que además es en las Brooklyn. Escuelas. Sí, es la Brooklyn. La parte de la demo de la E3, de hecho, un poco, ¿no? Que, es la zona que va... Es verdad, empieza justo como el E3, ese puente... Pero con nombre, efectivamente. Obviamente. O sea, hay un vídeo comparativo y es que lo que es muy bueno que en las ediciones de reserva te daban la chaqueta. Mira, la tengo yo. La chaqueta del vídeo del E3, ¿sabes? Joder, cabrones, lo tengo. La pones una al lado de la otra y dices, cago en tu puta madre. O sea, no te rías. Aún así, yo tengo que decir que se ve de puta madre el juego, ¿eh? Sí, sí, hombre. O sea, en PC corre eso que da. Está un pelín mal optimizado. Pero eso no sé si lo estoy moviendo yo a 2K en medio alto, porque claro, tengo una 970. Y aún así, eso que dices, hostia, se ve de cojonudo. Esto en Ultra tiene que ser un desfase bastante loco, ¿eh? No es lo del E3, claro, pero... Sí, yo he visto vídeos y bueno, salía una comparativa con lo del E3 y es verdad que ha habido un downgrade brutal. Particular, reflejos, pero aún así... Es de lo más puntero, se ve. A mí me encanta cómo se ve, me encanta estéticamente, me encanta cómo han recreado Nueva York. Empecemos, ¿no? Un poco con el vinagre y luego vayamos a la luz para poder ir a dormir bien, ¿no? Yo es que tengo puntos positivos a nivel gráfico, sí. Igual soy solo yo, ¿eh? No, está bien, está muy bien, pero digo, ha tenido su controversia, ¿no? Por la típica, ¿cómo se llama? Típica release de juego, ¿no? Y no funciona. Para variar, todo lo juego que necesita un bueno, que tiene un complemento online, pues le pasó a Blizzard con Diablo, ha pasado con Street Fighter. Pero esto no ha pasado con The Division. Y algunos jugadores en Division han tenido problemas. Joder, pues yo no he tenido ningún problema, sí, sí, sí, además no he tenido ningún problema de lag, no he tenido bugs. Sí, a mí la beta 2 me iba fatal. O sea, sí, la beta 2 hubo mucho problema bien, de lag. La beta 2, pero bueno, me fue bien, pero un poco con los FPS. Claro, es que la primera que jugamos era cerrada. Era cerrada. Fue claro, la segunda beta era como muerte, o sea, había un claro, lag, había los FPS que se iban a tomar viento. Y en este, pues no baja de 50 FPS. Pero no era problema de FPS, yo creo que lo de la segunda beta era lag, y que era beta abierta. Y básicamente, bueno, lo que tenemos, lo primero que me sorprendió a mí es el hecho de tener que ir a activar un ordenador y tener que apartar a la y hacer cola e irse metiendo por ahí como quien va a una pescadería. Joder, para poder llegar muy mal. Tiene su rollo, tío. A mí me gusta. Tiene su rollo, joder, es que la pero gente. Pero no puedes atravesar a la gente. Que sí, te queda creo que si haces sprint contra esa persona durante dos segundos, no, lo pasas. Eso es una puta basura. No, no puedes, Yo tuve que salir de la sesión. Había mogollón de gente apelotonada para. Yo no he tenido ese problema. A ver, a mí lo de la cola en sí me gusta. O sea, lo de tener que rolear y hacer cola es horrible, pero en cierto me hace gracia. Sí, pero te encuentras los trolls. O sea, esto le estás dando. Le estás dando. Claro. El problema es internet. El problema es que alguien se pone en la puerta para ahí está, y no puede entrar nadie. Yo creo que sí lo puedes pasar, ¿eh? Yo no, no puedes, no. Yo he visto vídeos y pero, no puedes. Ay, ¿estáis videos hablando de la beta o estáis hablando del juego final? No, no, hablo de la beta, final, de la beta. Ah, es yo que creo que final, ahora. A ver, David se ha puesto antes por ahí por el chat interno que sprintando 3 segundos contra uno lo pasas, lo atraviesas. No, ha puesto 5 minutos. ¿5 minutos? Sí. Ha puesto que si sprintas 5 minutos con el muñeco. Ah, yo he entendido 4 segundos o 5 segundos. Eso lo parcharán, evidentemente. Ah, pero eso es un parche de algo. De todas maneras, ya os digo yo que en 24 horas de juego que llevo, en 23 horas de juego que llevo, no sé cuánto llevaré aproximadamente, no he tenido ningún problema con esa mierda, ¿eh? Y estaba, tiene que tocar el troll, digo y estaba entrando y saliendo de pisos francos, hablando con interfaces y haciendo mil mierdas y no he tenido ese problema. También es verdad que es internet. Internet está llena de trolls. Es evidente que esto pasará. Y pasará. Y aparte ahí, que está la zona oscura ahí, ¿sabes? Que es el nido de trolls. Eso ya veréis. Sí, no, claro, eso está diseñado para eso. Claro, claro. En la primera el nido zona, de trolls. O sea, en la primera beta, que es la cerrada, la zona oscura, se iba más comedia. O sea, te encontrabas con gente y te quedabas como, a ver, no nos disparemos. En la segunda ya la gente te tiraba granadas de humo para que tú les disparases. O sea, y ya en esta debe haber un, a ver, un free for all. Descomunal. Yo ayer tuve mi primera experiencia a zona oscura, porque cuando te fuimos a dormir, yo antes seguí jugando un poquito, pero me metí yo solo a darme un paseo y hice un amigo, tío. O sea, me encontré con otro chaval que iba solo, e hicimos party y hicimos un par de misioncillas él y yo juntos, vamos, despejamos un par de zonas y exportamos unos objetos que son una mierda, claro. Pero joder, buen rollo, nos despedimos y tal, hicimos el saludo militar y todo el frente del otro y hay camaradería ahí, buena, buena. ¿Y la gente que hay por ahí? ¿Visteis gente hostil? Sí, un grupo de 4 y no, vimos gente, todo era, todo nos encontramos buen todo buen rollo. Pues eso era, es curioso, o sea, a mí me gusta confiar en la gente y en la buena fe. Y pues justo además el grupo que pasó de 4 nos saludó y nos dijeron, no sé qué, no vayáis tan solos, tal. En plan, claro, claro, eso es la tensión que quieren crear y yo creo que es lo mejor del juego. Sí, claro, solo, es lo mejor, o sea, de hecho nos hicimos un pool de morados, un grupo de morados que son los enemigos NPCs que hay por allí, nos lo hicimos juntos en grupo de 4 y en nuestro grupo de 2 sin dispararnos entre nosotros por miedo a que nos volviéramos hostiles y hostia, tal, eso me encanta. Pero y estuvo bastante bien, la verdad. Pero a la que vuelve renegado es el caramelo de la gente que pase por ahí. Claro, se dan la vuelta a los otros 4. Ahí tenemos el vídeo de la beta. Ahí tenéis el vídeo en nuestro canal de YouTube que la verdad ya fue la polla, pero sí, el momento pero en el que os quedáis los 4 arriba es brutal. Eso es lo mejor del vídeo. Para mí, una de las principales lacras del The Division es Uplay. Uplay, bueno. Y a mí sí que me ha pasado de que un par de veces me ha explotado el juego y se me ha saltado el escritorio. También hay que tener en cuenta que es un juego muy online y los primeros días de lanzamiento suele tener algunos problemillas. Yo creo que esto sí, en unas semanas estará solucionadísimo. Luego se lió que te cagas con los drivers de Nvidia. Es verdad. Nvidia sacó unos drivers. Bueno, típico release de juego AAA acompañado con drivers de Nvidia y drivers de Nvidia reventando ordenadores. Además, ¿verdad? Es que pone que recomiendan no actualizar, pues coño, retíralo. Sí, Sí, sí, los han retirado. Los han retirado ya, sí. Pero pues quizás mí... que los habías bajado y los tenías pendientes de instalar. Claro, en el Nvidia Experience me sale. No sé si es que han sacado unos nuevos, pero pone 8 de marzo, me parece. No lo toques. Ningún un palo. Pero hay gente que titula este juego como Tom Clancy de Black Screen, ¿sabes? Joder. Joder. Vaya tela. Yo la verdad que desde que me lo instalé hasta el día de hoy he tenido cero fallos con The Division, tío. Yo tengo un problemilla con el mando. He tenido algunos. Cuando salgo del juego y lo desconecto, se me deshabilita el ratón. El punto. Y Chus tuvo un problema también ayer. Sí. Que se le. Sí, es justo ese problema que está diciendo él. Es justo ese problema. Se me queda. Como yo juego con mando, porque a mí en tercera persona me gusta jugar con mando. En plan, recuerdo de cuando era un consolero. Y me pasa eso, quito el juego, desconecto el mando y no sé qué pasa, que el puntero del ratón no funciona. Y empieza a suena un sonidito y nada, tengo que reiniciar el ordenador porque no puedo hacer nada. En definitiva, que yo creo que ya estando a nivel, creo que estoy 14 o 13 o por ahí, que es más o menos creo que la mitad, me parece que el límite es 30. Que, a ver, puede resultar a veces algo repetitivo en hacer los encuentros, que es como unas misiones terciarias que no son ni las secundarias, pero a su vez creo que en cooperativo las misiones secundarias son bastante dinámicas, no hacen lo mismo, ¿eh? O los eventos que encontramos, ¿no? O los eventos en tiempo real que puedes elegir ir a esos, o... Y ya destaco sobre todo un poquito las misiones secundarias, que son estos pentágonos azules que salen de vez en cuando. Sí. Que es, te las dan en los pisos francos cuando hablas con el tío y te informa de la situación y te da estas misiones secundarias, aparte de la pizarra que te da los encuentros. Estas misiones secundarias he hecho como unas 10 o 9 y han sido casi todas distintas. Que si meterme en una alcantarilla abajo y rescatar a gente, que si ayudar a limpiar unos sitios, a proteger una movida, eran distintas, ¿sabes? Y eran en zonas del mapa que te obligaban a ver zonas específicamente diseñadas para esa misión. O sea, que claro, era como no era. No es una manzana por defecto detrás de otra, ¿sabes? Que ahí, si ves un túnel y un callejón, es que ahí a lo mejor va a haber algo. O sea, está diseñado para que veas un poquito toda la ciudad. Y creo que en la ciudad han metido bastante detalle, está bastante elaborado. Sí, yo creo que las secundarias son como misiones normales y las principales son raids directamente, ¿no? Sí, lo que pasa. Claro, ese es el motivo. Digamos que el hilo principal de la historia de momento para nosotros ha sido ir mejorando las salas de la oficina de correos. Las salas de... Sí. La pregunta es el endgame del juego, ¿cómo estará? Pues habrá que ver cuando llegues a nivel 30, en la zona oscura de nivel 29, sí, 30 que hay, que es la parte de arriba, habrá que ver ahí, que a lo mejor hay hasta bichos del copón, no lo sabemos nada. Se ha filtrado ya, de hecho. ¿Ah, sí? Sí, sí, pero no he querido mirar, evidentemente. Bien. Claro, lo loco, si no hubiéramos parado de jugar ya tendríamos nivel 30 clarísimo, claro. No sé, no cuesta mucho subir, o sea, está bastante bien. Pero bueno, yo creo que las sensaciones son positivas. Yo tenía miedo a que después de jugar a la beta abierta, cuando saliera el juego al público, el juego final, nos fuera a venir un tsunami de lag, y no ha sido así. O sea, no he tenido lag, me ha ido perfecto. Parte está bien. Y de momento todo bastante bien. Sorprendente para Ubisoft, ¿eh? Sorprendente de cojones, que sea un juego bien. Que además allá tiene muchos detalles en cuanto a las físicas, está muy bien, puedes disparar cualquier objeto, todo se rompe, sí, los muñequitos que ves ahí está muy muy detallado y tiene curro y tiene hasta, ves cariño, ¿eh? Es bastante inmersivo, o sea, sí. A mí me gustó bastante la ciudad y todo esto, porque me metía mucho en el rollo y porque todas las mecánicas que hay alrededor del juego están creadas para meterte, aunque sea online, que normalmente online te pueden sacar más por la colaboración, pero como todo está tan unido en este juego... Puedes meterte tú y crearte tu propia historia con tus colegas que estás en la ciudad. Esa es la gracia, ¿no? Del online, realmente. Mete bastante en el rollo. Me gusta. Está muy bien integrado el online. Lo de la zona oscura de meterte por una puerta, salir y ya empezar a ver jugadores sin tiempos de carga y sin nada. Sí, eso está muy bien hecho. La verdad es que está muy conseguido, es verdad. Sin tiempos de carga ni hostias. Una puerta abierta y fin. Está bastante bien. La división va a estar bien y todo. Ubi, ¿qué está pasando? Es que no... Es lo que sorprende. Yo he estado leyendo a mucha gente que está muy sorprendida por eso. O sea, Ubisoft, ¿qué ha pasado? Has hecho un juego bueno, está bien, o sea, no es una obra de arte, pero es un juego de 7-8, o sea, lo que te digo que está bien. Pero es que incluso ya lo estaban vendiendo como el futuro de la compañía, o sea, que como este no estuviera bien, comete las palabras, ¿no? No lo digas una semana antes de que salga el juego. O sea, yo creo que estaban ellos ya convencidos de que este juego iba a ser sólido, o que no iba a estar roto de salida, por lo menos. Hombre, y de aquí íbamos a ir al Go Recon, ¿no? Ah, el Ghost Recon, es verdad. Hostia, ese también tengo ganas. Y funciona igual de bien. Pinta muy parecido, pero... Pero más mundos abiertos. Ambientación, claro. Y mundo abierto. Pues ya os digo que si Ghost Recon funciona igual de bien que este, chapo. Porque este, desde luego, a mí me funciona perfectamente. Y os lo recomiendo, si os gustan los juegos online y no queréis comer mucho la cabeza, porque no hay nada más, este juego es lo que es. Claro. Tiroteos es como un Destiny, pero sí que se la compara mucho con Destiny y sí que se parece bastante. Sí, es muy, muy rollo Destiny. Pero, o sea, hasta el tope es nivel 30 cuando empiezas. Claro. Ya os digo que si os gustan este tipo de juegos, tiraos porque está bastante bien, ¿eh? ¿Pasará como el Taken King, que sacarán un DLC que será el que vale la pena? Y tendrás que pagar ahí todo si te lo compraste. A ver. Joder. Ya veremos. Seguro. Y yo creo que no se nos queda nada más, ¿no, chicos? No. Ah, bueno, creo que se nos ha incorporado Dimas. Dimas, ¿estás por ahí? Dimasius. Muy buenas. ¡Hombre! ¡Dimas! Lo mejor para el final, ¿eh? ¡Ojo, ojo! ¿Qué pasa, Dimas? ¿Qué tal? Estaba escuchando ahí vuestro análisis de Division. No me lo habéis vendido, pero bueno, porque ya sabéis mi opinión sobre el juego. Pero porque eres un puto hater. No, me esperaré. No voy a vender mucho, ¿no? Me esperaré a ver si de verdad el contenido acompaña, a ver si el endgame acompaña y no como caeré. Este. Claro, exacto. Pero deja ya al Destiny, hombre, sácalo de la consola. Se va a romper el disco. Lleva ya 2 años. Dimas, has estado jugando a Twilight Princess HD. Hemos estado jugando. Me lo he pasado ya. Me he metido 50 horas. Madre mía. Pero ya, tío. Qué vicio, ¿eh? Bastante bien. Me ha gustado mucho más que la primera vez que lo jugué. Pero es normal por el control. Porque los malos recuerdos que tengo de este juego es a causa del control que tenía con el Wiimote. ¿Qué dices? El control del mando de GameCube era perfecto. Claro. Sí, yo muy bien. Es que empezó bueno, con el GameCube. Ya está Joan y la distribución del TP en GameCube. Tampoco no dicho nada. Quinta tampoco parte. Tampoco era perfecto porque tenías momentos en los que en el Wiimote sí te valía la pena por lo de apuntar arcos y todo eso, que no sé cómo sería en GameCube, pero si tenías que apuntar eso con un joystick, hostia, tela, ¿eh? Manco. Bueno, como toda la vida, como se ha hecho en el Ocarina. Sí, toda la vida, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí aprovecha bastante bien el giroscopio, ¿no?, del mando, aprovecha muy bien el menú, le da un buen uso al tabletomando este, ¿no? Es de los mejores usos que se le dan en la consola. Y en general el juego está bien. Yo, gráficamente, hemos tenido una discusión Canas y yo, gráficamente, para mí podían haber hecho más. Es cierto que hay primeros planos que son la hostia, se les ve muy bien. A Link y a Midna se les ha tratado muy bien. Ahí se nota que han hecho su curro. Pero te vas fuera de primeros planos y hay muchas zonas y muchas cinemáticas que no están ni tocadas, ni han metido texturas, ni nada, simplemente las han rescalado y fuera, ¿sabes? Se nota que, para mí, como que lo han hecho deprisa y corriendo. Para sacarlo... Sí, está claro que la ausencia del Zelda de Wii U, pues, la han encargado a una empresa. Creo que esta empresa es el que hizo el Borderlands para Vita. ¿Talanta? No jodas. ¿Cómo se llama? No, si esos fueron los del Batman de PC. ¿Talanta Games o algo así? Sí, Talanta... ¿Pero esos fueron los del Batman de PC? No creo, ¿no? ¿Los del Borderlands? Si el Batman salió ¿fueron hace los del Batman poco, de PC, ¿no? Pues espérate, voy a mirarlo. me parece que fue así. A mí me suena de que habían hecho un montón de ports, entre ellos el del Borderlands de Vita, y Nintendo les encargó hacer el TP. No sé cuánto tiempo, pero bueno, oye, que no les ha salido mal. Que yo ¿qué recuerdo estaban jugar, haciendo esto en lugar del Batman? Recuerdo jugar al de Wii en una tele HD y los dientes de sierra y los 480 que daban pena. Sido, o sea, tuve que volver a la tele de tubo para pasarme el TP porque igual, no podía jugar bien. Hombre, sí. los juegos estos que son antiguos, yo jugué al ICO en PS2 en la tele LED y casi me coge un ictus cerebral. ¿Pero no tenías la HD Collection? Joder. Sí, luego jugué a la HD Collection que la tenía por el Plus. No, pero sí, está claro que en general, hombre, el juego se ve muy bien, ¿no? Pero comparado... Yo tengo una pega, más que los gráficos, la pega para mí es que no hayan tocado la música. Y esto normalmente en cualquier remasterización HD últimamente se toca la música, ¿no? Se revisiona, metes orquestral en vez de lo que había, claro, exacto, ¿no? Y sobre todo teniendo la orquesta que están tocando todos los años, ¿no? Que lo tienes ahí y que lo hicieron para Wind Waker. O sea, Wind Waker retocaron toda la música y la metieron en la orquesta. ¿Retocaron? Y la música. Pero Wind Waker sí, es sí, un, sí. era más más que remaster, ¿no? Se lo habían recurrado todo bastante más. Rework. Un rework en toda regla. Yo creo que lo que más se notó en el Wind Waker fue la iluminación. La iluminación, o sea, y los modelados, 60 porque no había mucho que tocar en los modelados del Wind Waker original. Pero lo que más noté fue la iluminación y, claro, el tema del mando con la interfaz, tener el mapa ahí en la pantalla del mando. Claro, pero al fin y al cabo es agilizar la experiencia. El tema sí, yo no recuerdo lo de la música en el Wind Waker, ¿eh? Lo tendré que mirar. Sí. La tocaron con ese, sí. Y bueno, pues aparte, bueno, pues novedades, tiene 3 o 4 novedades que te ayudan, como ha dicho Julián, que te ayudan a agilizar cosas. Por ejemplo, el rocío de agua, que antes había que recoger 16 piezas, pues ahora hay que recoger 12, joder. Que recoger 4 menos, se hace más rápido, más fácil. Lo de los fantasmas, pues ahora tienes un objeto que te dice dónde están, incluso de día, ¿no? Que esto, pues también había que esperar a que fuese de noche e ir al sitio a ver si estaban. No sé, han metido cositas para agilizar y para que... Convertirte en lobo de golpe, ¿no? También, creo. Sí, eso es, vamos... Es, además es un botón que está muy fácil en la pantalla del tableto mando y lo tocas sin tener que mirar nada, ¿sabes? Está en una esquina, ¿no? Entonces vas a la esquina directamente, lo tocas y pum. Pero el lobo se convierte. Creo que te podías transformar también directamente con el. No tenías con la que hablar con para arriba o algo así, me suena. Sí, tenías que hablar con ella antes. Tenías que hablar con ella. Sí, no sé si te decía. Era más coñazo, sí, el trámite. Sí, el trámite. También no, es como... cierto que han espejado el juego para que Link sea zurdo otra vez, ¿no? O sea, no. Al revés, la versión de Wii era la espejada. Claro, la versión de Wii U. Claro, lo han desespejado. Eso, digamos. Bueno, han puesto la versión original. Pusieron como era en Wii, lo pusieron para que fuera diestro, para tener el nunch. Claro, efectivamente. Lo pusieron con Wii para que fuera diestro y tú fueras diestro. Claro. Y ahora lo han devuelto a su zurdeza. Sí. Pero creo que en el modo héroe vuelve a estar el modo. Sí, el modo héroe es el modo de Wii. Para dificultarlo un poco. Sí. El modo héroe es el medio de Wii, pero. Por lo típico, ¿no? Que te dan hostias más grandes y todo eso y no tienes corazones. Exacto. ¿Y la mazmorra esa extra que te venía con el amiibo? ¿La has podido probar? Yo me la he estado haciendo y es bastante difícil, ¿eh? Es muy, muy, muy difícil. Porque, o sea, es como la cueva de las pruebas estas que había. No sé si os acordáis que había una cueva que eran 50. Pues es lo mismo. Lo mismo, igual, el mismo mapa, el mismo mapeado. Dando que cuando vas avanzando han tocado algunas cosillas más. Pero lo que pasa es que, claro, al ser lobo no te puedes ni curar ni nada. Entonces estás vendido a los 20 corazones que lleves. Más luego, si tienes algún amigo, como el de Seiko Zelda, te puedes rellenar los corazones. Y en el propio amigo del lobo se te guarda la mejor partida que has hecho. Con eso también te puedes recuperar los corazones. Pero yo, teniendo el amigo del lobo y intentándolo, los últimos 5 niveles son muy, muy, muy, muy difíciles. ¿No es un poco pay to win eso de utilizar el amiibo para esta mazmorra? Bueno, pues es que yo creo que al final todo el mundo se ha cogido la edición especial, ¿eh? ¡Hullo! Hombre, el amiibo merece la pena, ¿eh? Ya lo decimos desde aquí. Sí, el amiibo está muy detallado, yo creo que es el mejor que han sacado. Es el mejor amiibo de todos, sin duda. Entiendo. Ah, amigo. ¿Entonces lo recomiendas, no? Sí, pues yo creo que lo que dijo Jorge el otro día, ¿no? Que el que no lo haya jugado, pues no tiene excusa. Y el que lo haya jugado y pues tenga un mal recuerdo a causa del control, ¿no? Pues yo creo que es una buena manera de revisitarlo, ¿no? Lo he estado jugando con tableto mando, ¿no? En vez de con el mando pro. Sí, es que es lo suyo, jugarlo con el tableto mando porque tienes el inventario a golpe de mano, ¿sabes? Como Wind Waker, ¿no? Sí. O sea que... Además es arrastrar un objeto al botón y se cambia directamente. Lo que me gusta básicamente es eso, el traslado al tableto mando, porque a mí incluso el traslado al HD como que no me hace falta. Me gustaba que se viera mal ese toque onírico que le daba Wii U. Yo lo veía bien así. Casaba con el estilo del juego. Ese filtro, como yo que sé, como sub HD, pero que le daba como una neblina, un tono muy, sí, muy había una chulo. Neblina. Resident Evil 4. Sí, bueno, no la he visto. Si ahora veis, ahora comparáis uno con otro y se os caen los ojos. Claro, pero en el recuerdo es todo muy idealizado, muy bonito. Efectivamente. Ocarina se veía muy bien en el 98. Ya te digo, el Metal Gear se ve de Dios. Y tiene, de hecho, he leído por ahí, no sé si se lo he dado, no sé cómo lo van a hacer. Pero lo que guardes en el amiibo del lobo la prueba de la cueva esta, del lobo, va a servir de alguna manera para el nuevo Zelda. Hostia. ¿Ah, sí? De alguna manera lo han de vender. Eso me interesa, ¿eh? No sé qué tipo de conexión habrá con eso, pero han dicho que los datos que guardes después de haberte pasado esa cueva, que los dejes ahí porque van a servir para el nuevo juego. Dijo, por lo visto, la Onuma, que creo que fue el Twilight Princess el primer juego en el que se encargó él personalmente. Sí. Que Miyamoto estuvo un poco más fuera, fue el primer Zelda en el que estuvo más fuera. Que para el Zelda de Wii U se habían fijado de muchas cosas del Twilight Princess. Del Twilight Princess, mira. Han salido declaraciones que ha estado hablando un poquito más del juego y ha dicho que... Bueno, que ahora mismo está en la fase de escribir diálogos. O sea, que quiere decir que el juego está hecho ya. O sea, están ya simplemente retocando cositas. Están en la fase fácil. Vamos, en rectas finales ya, más o menos. Que todo está en orden. Y ya que... O sea, no han construido ya bien la base de la casa y ya solo tienen que subir. Y que lo que queda es bastante fácil, ¿no? Que no... No puede haber retrasos ninguno porque la base del juego está ya hecha. Y el tío, esperan que sea como Ocarina of Time en su día. Uf, eso son palabras mayores, ¿eh? Eso son palabras mayores. También han dicho que va a ser un Zelda más occidentalizado, ¿no? Joder. Sí, pero no ha dicho que quiere que sea, o sea, que va a ser como Ocarina of Time. Quiere que el impacto sea similar, ¿no? Exacto. Eso sí estoy de acuerdo. Pero para eso por que, innovador, ¿no? Para eso tiene que ser muy, muy innovador, ¿eh? Cuidado. Eso tiene que ser muy, pero muy es que innovador. Hay una cosa que yo no entiendo y es que la gente se olvida de que Skyward Sword es innovador, pero más no poder. Poder. Sí, es verdad. Es que el control le da una profundidad. El control y cómo llegabas a las mazmorras. Las mazmorras más originales de cualquier Zelda. Las mazmorras eran lo mejor del juego. Lo peor del juego en realidad era el mundo abierto, entre comillas, que era lo de volar, que era una mierda. Muy limitado, sí. Sí, el hecho de tener que bajar, pero vamos, que la manera de ir a la mazmorra era en sí una mazmorra también. Sí. Era todo puzzles. Todo puzzles y súper variados, y cómo cambiaban las mecánicas utilizando los nuevos objetos, que es muy bueno ese Zelda y muy infravalorado. Muy infravalorado. Si hay una justificación para tener el Wii Motion, es ese Zelda. Es ese Zelda, exacto. Pero vamos, claro. Yo recuerdo el momento de levantar la espada en mi casa, eso fue épico, joder. Fíjate que yo en mi casa tengo la Wii, pero tengo el Zelda con el Wiimote y el... Yo igual. ...especiales. Eso está yo vendí la Wii y me quedé con eso justo. Eso es oro. Sí, es dorado, tienes razón. Pero a ver con este Zelda, yo lo que no quiero es que hagan un Twilight Princess, que quizás el error de este juego del que estamos hablando es querer... llegar a toda la gente quería un nuevo Ocarina, un nuevo Zelda realista, y el error fue precisamente atender a la llamada del fan, sí, y no querer hacer un juego por ellos mismos. ¿Pero cuál por una inquietud está? Creativa Twilight fue porque ellos lo han dicho, o sea, sacaron un Twilight con este estilo gráfico porque todo el mundo quería un Zelda como en la demo técnica que sacaron. Pues se los comieron con el Wind Waker. Sí, sacaron el Wind Waker y al principio la gente rajeó lo que no está escrito. Dijeron, vale, es muy bonito, pero... Eran otros tiempos. La gente era bastante. Si es que el problema es que sacaron Wind Waker, pero antes habían enseñado ya la demo técnica esa. Sí. Entonces, un shock bastante... La gente estaba como loca diciendo, claro, madre mía, era una locura las animaciones, claro. Las caras del Wind Waker eran increíbles. Y ahora cuando sacaron el remake del Wind Waker nadie quería que lo tocasen, que estaba bien como estaba. Ah, hombre, o sea, claro. Al final la gente con el tiempo, pues... No, pero sí, una por el tiempo las expectativas eran diferentes, por eso se quejaron. Y bueno, yo creo que podemos ir dando por cerrado el podcast ya, ¿no? ¡Yuhu! ¿Qué tal te ha parecido, Julián? ¿Te hemos tratado bien o qué? Bien, muy bien. Tengo ganas de ir a la nevera, pero por lo demás bien. Como todos hambrientos, tío. Sí, no seré el único, ¿no? Pero bien, y contad conmigo para la próxima. Muy bien. Eso es bueno. Pues perfecto. Pues nada más, ¿no, chicos? Hemos sido Stay Away. Ya sabéis que podéis seguirnos en iVoox, en iTunes, en Twitter, stayaway_es, tanto en Instagram y también en nuestro canal de YouTube, al que debéis suscribiros. Dale like. Nuestra página de Facebook y nada más, stayaway.es para todo lo demás. Enviarnos los dineros. Patreon. Hacemos un Patreon, nos pagáis Patreon, los barcos, las putas y los viajes al E3. La coca, venga. Cero. Y nada más, así que nos vemos ya la semana que viene en el podcast 31, chicos. Felices 30 podcasts a todos. Venga, felices 30. Os voy a romper a pedazos. Bueno, niños. Un abrazo y hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.